Bueno, mira, te cuento un poco el panorama de lo que fue también desde ayer a la tarde a la noche. A mí me contacta obviamente la familia de la mamá de Arcoiris, avisándome que había presencia de policía de la ciudad realizando aparentemente un allanamiento. Yo me dirijo al lugar, al domicilio en el cual estaba la mamá de Arcoiris junto a la niña. Estaba únicamente personal de policía de la ciudad con una orden de allanamiento dispuesta por la jueza, la doctora Flamini, del Poder Judicial de La Rioja. La orden era para la detención de la mamá de Arcoiris y para el traslado de la niña y la puesta a disposición a cargo del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que sí cabe destacar, algo como muy importante, es que desde que se presentó policía de la ciudad no había presencia de ninguna autoridad de ninguno de los organismos de niñez, tanto de la esfera nacional como de la esfera de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como tampoco estaba presencia de defensor de menores, ni tampoco de ningún asesor de menores. Después, bueno, de estar un rato allí, obviamente que la niña, en una situación totalmente estresante, en una total crisis emocional, la niña gritaba, lloraba, decía que no quería que la lleven a ningún lado, que ella quería obviamente quedarse ahí con su mamá, que no le importaba lo que le digan. Bueno, toda una situación realmente crítica, obviamente la mamá también totalmente nerviosa, sin comprender las circunstancias. Luego de más o menos una hora y media de comenzado el operativo, se presenta la doctora Marisa Graham, que es la defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes de Nación, a quien personal policial también le resistía el poder pasar, estar en el lugar, ver y poder estar en contacto con la niña y con la mamá. Y posteriormente, a unas 2 horas de haber comenzado el operativo, sí se presenta autoridades del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, la situación actualmente es la siguiente: por lo menos en manera provisoria, la niña estará junto a su mamá. Y bueno, y todo lo demás, obviamente, corre con presentaciones judiciales. Así que bueno, esperamos novedades próximamente. Lo que sí cabe recalcar que continúan vigentes las medidas de protección fijadas por la Justicia Nacional en lo civil de la Capital Federal en contra del progenitor de la niña Arcoiris. Es decir, y esto es en el marco de la causa por violencia familiar que tramita en Capital Federal, en la cual está denunciado el progenitor. Es decir, el progenitor tiene totalmente prohibido y continúa estando prohibido desde el mes de junio del año 2022 todo tipo de contacto con la niña Arcoiris, y quedamos también a la espera de que el Poder Judicial de La Rioja avance con la resolución de las causas por abuso sexual en las cuales está denunciado el abuelo paterno de la niña. A la par de que están las órdenes de la orden de prohibición de todo tipo de contacto y las medidas de protección en favor de Arcoiris y de la mamá de Arcoiris fueron dictadas por el Poder Judicial de la Nación, que actúa en Capital Federal por la Justicia Nacional en lo civil, en el mes de junio de 2022. Durante el transcurso de eso, a la par, fue que la doctora Ana Carla Menem, de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas del Poder Judicial de La Rioja, fue que dictó la orden de restitución y que privó de la responsabilidad parental a Delfina. Entonces, ¿qué pasa? Acá en realidad claramente es una orden contraria a lo que son las medidas de protección que dictó la Justicia Nacional en lo Civil. Por eso es que estamos denunciando que el Poder Judicial de La Rioja no solo persiste en incumplir y en seguir violando los derechos humanos de Arcoiris, sino que insiste en, con alevosía sobre todo y con un particular ensañamiento sobre la criminalización de Delfina, tanto como mujer, como madre también, como madre protectora. La realidad es que la niña está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por eso es que estamos pidiendo que se reconozca como centro de vida de la niña, porque ya hace casi un año que la niña está desarrollando su vida libre de todo tipo de violencia, tal y como fue constatado. La niña fue entrevistada por el Poder Judicial de la Nación por la Justicia Nacional, lo civil, fue entrevistada la niña y la mamá. Ambas fueron entrevistadas mientras desde que se encuentran en Capital Federal. Entonces, el Poder Judicial básicamente lo que tiene que hacer es actuar conforme el interés superior de la niña, garantizarle una vida libre de violencias, bienestar y protección a su salud, a su integridad y a su vida. Bueno, actualmente, respecto de la orden de detención, a ver, la situación actual es que la niña continúa estando en cuidado de la mamá y a su vez también continúan plenamente vigentes, es decir, el Poder Judicial de la Nación, la Justicia Nacional y lo civil, determinó que continúan plenamente vigentes las medidas de protección dictadas desde el mes de junio de 2022 en favor de la niña arcoíris, de su mamá, y en contra del progenitor denunciado por violencia familiar en Capital Federal.